Me encanta este tema, pero no lo voy a enunciar porque le voy a tomar examen. Ha dado tantos exámenes en la facultad, nosotros le vamos a tomar uno más. Hasta ahora salió siempre airoso. Veremos si esta vez sale airoso. Vamos a dialogar con el intendente de General Alvear, el doctor Alejandro Celillo. Ale, buen día. Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, como siempre, el examen, ¿no?, de la música de los 80, ¿este sabés cuál es? Sí, mirá, viste, en la facultad o estudiabas para el 4 o estudiabas para el 10. ¿Y? Creo que para el 4 tengo, se llama Baby Come Back. Sí, señor. Pero me voy a tirar al 10 también. A ver, dale. Porque no son los Beatles. Esto es un grupo. No. Es lo que le decían One Hit Group o One. Claro, es de los 70. Esos son los que invocaban un tema y desaparecían. Exactamente, estos, muy bien. Son los Floaters. Ay, ¿no? No. Ah, no, bueno, no. Pero me quedé con el 4. Con el 4 te quedaste, sí, obviamente. Sí, no. Bueno, no, a ver, no. Dos oportunidades más, ¿te animás? No tengo alternativa, no. No, me quedé con el 4. Player, Baby Come Back. Player, Baby Come Back. Ahora sí te acordás. Sí. Bueno, el otro tema, Floater, es parecido, no me acuerdo. Ahora lo vamos a buscar. ¿Cómo me dijiste que se llama? Floaters, no sé cómo se pronuncia. A ver. Floaters. Porque no lo tengo ese. Un tema lento parecido. Hey Floaters, no, ahora después lo buscamos. Dejaremos. Ale, ¿todo bien? Bien. Bueno, nos quedamos con las ganas de Vidal. Sí, estábamos esperando con mucha expectativa la visita de María Eugenia. Pero bueno, ya se va a dar justamente por una cuestión climática. Con Albert, si bien está nublado, está estable el clima, no está lloviendo. Sí. Aguantame un segundo, me pregunta la producción si tenés Twitter. Sí, tenemos un Twitter con los chicos de la municipalidad. Mío personal no. ¿Y cuál es? Pero, ¿te acordás? No. Está bien, no importa, listo. Seguimos. Lo climático está complicando la visita a General Alvear y alrededores de Vidal, me decían. Se había planificado que viniese en avión a Saladillo y de ahí en helicóptero movilizarse a Tapalqué, Alvear y 25 de mayo en ese orden. Ahora en el transcurso del mediodía. Ajá. Pero bueno, en la tarde de ayer se decidió posponer esta visita por cuestiones climáticas, pero no tenemos nueva fecha todavía. Ajá, no hay nueva fecha. No. Bueno, pero ¿cuál era un poco la idea? Bueno, lo que habíamos planificado con la gente que precede la visita a la gobernadora era visitar el hospital o el jardín maternal. Ah, mira qué bueno. Sí, en el caso del hospital, nosotros estamos empezando la obra de la Guardia Nueva, una obra de 15 millones de pesos que estaba ya presupuestada en el 2015, pero bueno, la gestión anterior de gobernación no la inició. Y bueno, con esta nueva dinámica de Cambiemos en el gobierno, se nos otorgó el dinero actualizado, un subsidio, y nosotros hicimos una licitación y bueno, está la empresa Vialpa como único oferente, estamos por firmar el contrato para iniciar la obra. Ah, buenísimo. Una obra magnífica, te digo que cambia por completo el funcionamiento de este hospital. Los que conocen, bueno, vos has estado acá iniciadamente, con algún atracón en nuestro hospital. Sí. No, un ataque de presión estuve. casi me voy a verlo a Suero. Decí que estaba Gustavo en esa época, que me dio una mano, Gustavo Di Fino, que me dio una mano tremenda. Sí, está todavía, sí. Ah, ¿está Gustavo todavía? Sí, pasó por un momento medio embromado de salud ahora a principios de mediados de año, pero está trabajando nuevamente. Oh, me alegro mucho. Está muy bien, trabajando nuevamente. Bueno, en Alvear, en privado y en el hospital también. Sí, la verdad que yo me quedé, casi que me quedaba a dormir, ¿no? Me volví a casa porque extrañaba, pero nada más. Pero era como estar casi en casa, te digo. Siempre destacás eso, ¿cómo te sí, no, es tremendo, tremendo, tremendo. Era como estar en un hotel 5 estrellas. La verdad que no daban ganas de venirse. Pero bueno, extraño. Yo no es por nada, pero yo extraño mi cama, mi almohada y todo. Y por eso me quería volver. Cuando me dejaron, ¿no? No cuando se me ocurrió a mí. Cuando me dijeron, bueno, a partir de ahora si querés te podés ir, pero te sugiero que te quedes. Bueno, ya que me vuelvo. Pero era para quedarse. Sí, realmente tiene atención, la atención de las chicas, es la verdad que para destacar. Y el lugar también, y Ale, la cocina también, sí. No, vos sabés que te iba a hablar casualmente de eso, el olorcito que salía de la cocina, que era para quedarse, te digo. Sí, es proverbial, es conocido. Ah, sí, es tremendo. Bueno, y contame, sí, cuáles son las actualizaciones también de allí, del hospital. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros es la obra de quirófanos que comenzó en la gestión de Gustavo Marco y se inauguró en el 2012. Los nuevos quirófanos se pusieron en marcha recién en el 2013 y ahora avanzamos con dos cosas. Una, con la construcción de la guardia, sí, que esto es lo que te estaba diciendo, que está ahora en obra de 10 meses, se estima que para octubre del año que viene ya estará inaugurada. Y después la terapia intensiva es un viejo anhelo de la comunidad alvearense, que iniciamos la primera etapa y hoy la hemos detenido porque ese espacio lo estamos usando como sector administrativo. Tuvimos que sacar lo que era la vieja administración sobre la calle Altave, trasladarlo a otra área, a otro lugar, a otra dependencia, y ese lugar se va a usar como parte del nuevo complejo de guardia, que incluye las imágenes, incluye mamografía, rayos y ecografía. En el lugar donde está la dirección, estuvo la dirección hasta hace muy poquitito, la administración, está programado que va a funcionar la farmacia, después tiene obviamente una sala de espera, 3 consultorios de orientación y 4, digamos, lugares de shock room, porque, bueno, previendo la posibilidad de accidentes graves, múltiples, en las rutas. Nosotros tenemos 2 rutas, 205 y 51, más nuestro benemérito exceso que nos ha dado muchos dolores de cabeza, que... Sí. También esta gestión está llevando ahora a cabo la contratación para repavimentar. Ajá. Así que bueno, se anunció tantas veces en la década de nada. Pero, sí, bueno, el proceso, vos sabés que yo asumí el 10 de diciembre de 2011, al día siguiente hubo un accidente fatal que costó 3 vidas. Tremendo. Y bueno, así empezamos, gestionamos durante 4 años inútilmente la repavimentación. Claro. Y ya se hizo la licitación en Vialidad de la provincia. Bueno, Bernardino Capra, flamante director de la región, que es alvearense, que está trabajando ahí con ustedes, ya la hizo en la región de Vialidad, hizo la comunicación de esta noticia, la verdad, muy importante para los alvearenses. Buenísimo. Ale, ¿y estuviste reunido con Salvador? Sí, sí, estamos acompañando un poco también el reclamo de los chicos acá en Alvear con la cuestión de la nocturnidad, de modificar, o dar, en realidad es una idea que está en la legislatura, a ver si se puede impulsar la concreción de esa medida de permitirle a los municipios chicos, donde nos conocemos todos. Disculpame, recordémosle a nuestros oyentes que estamos hablando de Salvador, es el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador. Daniel, ¿no? Salvador. Exactamente. Bueno, su carácter justamente de vicegobernador y amigo de comentarle esta inquietud de varios intendentes de permitirle a los municipios chicos, donde nos conocemos todos, un poco ampliar el rango de edad para los pibes, o sea, disminuir. En el caso mío, yo propongo reducirlo a 16 años. Los chicos reclaman con toda justicia que tienen 16 años, pueden votar, pueden tener carnet de conductor, pueden adquirir derechos civiles o ejercer derechos civiles. Son padres algunos de ellos, o madres, sí, claro, no pueden, claro, ir al boliche, es un contrasentido, claro, desde el punto de vista razonable. Y como yo hacía un poco un paralelo con la ley de divorcio oportunamente, no se creó el divorcio porque se creó la ley, sí, sino que la ley vino a legislar y a regular algo que ya existía, que era la disolución de los vínculos. Ajá. Y esto también debería, digamos, atender a una cuestión social que es evidente. En la gran mayoría de los pueblos, donde hay 1 o 2 boliches, los chicos van siendo menores, incluso a veces entran a boliche, lo hemos hecho, yo iba a los 16 años, estaba toda la noche en el boliche, todos los fines de semana. Es una cuestión cultural que por ahí podemos asumir la responsabilidad en los lugares chicos de participar en esa regulación, de participar en la discusión y de que permitirle a los chicos que hoy están prácticamente por iniciar su vida adulta, muchos yéndose a vivir fuera de General Alvear, la posibilidad de disfrutar de su juventud con sus amigos. Uh-huh. Y es un reclamo que queremos canalizar y que queremos acompañar, porque los chicos alvearenses están muy muy preocupados por este tema. Cuando está el boliche cerrado para ellos, entre comillas, se van a localidades vecinas, hay un auge de las fiestas privadas que tienen eso, en ausencia de control, es un problema social importante. Sí, la zona está complicada con eso. En todos lados, o sea que la, solo la zona, porque preguntamos a la zona, pero uno de los intendentes que está preocupado con el tema de la nocturnidad de los menores es el intendente de Pinamar, por ejemplo. Ajá. Tiene un interés turístico importantísimo. Claro. Y para nosotros también, ¿por qué no decir? Viste que acá muchas veces está abierto el boliche en tal lado, viajan a Tapanque, a Bolívar, claro, a Roque Pérez, a Saladillo. Y bueno, después están los riesgos en la ruta. Todo tiene que formar parte de un combo, ¿no? De también educar a los chicos del conductor designado, el ingesta de alcohol y sus riesgos, de las otras adicciones. No es cuestión de dejarlo liberado, sino que regularlo y no escaparle a la responsabilidad y también acompañar un poco una cuestión que culturalmente ya está instalada. Claro. Ale, bueno, quería preguntarte porque hay una noticia que va trascendiendo de a poco, no tenemos manera de confirmarla, salvo con vos, que son esta obra y este monto millonario que, por eso te digo, queremos confirmarlo. Se habla de que se estaría gestionando alrededor de 300 millones de pesos para una nueva unidad penitenciaria, ¿esto es así? Son muchos más, no tengo la precisión para hacerlo público de cómo es el proyecto, pero sí, sí hacer una nueva, digamos, unidad, sí, o una ampliación en Alvear, y el monto total, si lo sumás de los tres años consecutivos, 17, 18, 19, sí, llega a los 2.000 millones de pesos. ¿2.000 millones de pesos que se van a gastar en Alvear? Gran noticia, no, se van a invertir. Bueno, no, está claro, pero... Se van a invertir haciendo otro establecimiento penal, sí, y bueno, seguramente en virtud de los resultados que ha tenido la Unidad 30, que más allá de lo públicamente notorio, ha sido un generador de empleo, es una ciudad que ha balanceado los costos y los beneficios de tener tanta presencia de servicio penitenciario y cárcel acá en Alvear. Se ha logrado de algún modo manejar el tema de la violencia, de las adicciones, de la seguridad, que tanto se temía, ¿no? No, impresionante. 2.000 millones de pesos en 4 años, más o menos, sería, ¿no? Sí, en los próximos 3 años, 17, 18, 19. Eso es lo que está presupuestado para hacer una nueva unidad en general. O ampliarla la existente. Lo que no te puedo decir si será de mujeres, si es una ampliación de la de máxima seguridad, si será de mediana. Sí. Pero bueno, ahí está. Lo tiraste al diablo a José Luis Salomón, que consiguió 500. Sí, no, con todo respeto, porque voy a conseguir un montón de cosas, de obras para los barrios, y en ese camino también estamos, en Alvear. ¿Ah, sí? Nosotros tenemos hoy 55 millones de obras confirmados, 43 que estamos tratando por los desagües pluviales y la compuerta del canal Piñeiro, 22 para asfalto, o sea que estamos arañando los 150 millones en este momento. Ah, tremendo. Y como dicen las películas, siguen contando, siguen contando, exactamente. Realmente el auge de la obra pública en buena hora le da buen destino a los fondos de todos los ciudadanos. Bueno, ¿no? esta obra pública parece que se va a ver, porque en otra época se anunciaba y iba a saber, no había nada. Mira, del endeudamiento que nos dio la gobernadora, que nos correspondió por CUT 20 millones de pesos para infraestructura, nosotros tenemos ejecutado más de la mitad. Claro. Tenemos obras de cloaca y ya están, se ven los cañitos asomando al piso, claro, tapados. Claro. Estamos haciendo cordón cuneta, los vecinos están contentos, porque realmente está repartido en todos los barrios y vienen proyectos para los barrios más carenciados que los van a hacer, la verdad, muy habitables. Y podemos seguir avanzando con el cordón cuneta e incluso con el asfalto para darle una mejor calidad de vida a los alvearenses. Hablando de calidad de vida, también te has preocupado por el tema del sueldo de los municipales. Como sos uno de los pioneros en esa cuestión. ¿Cómo ha evolucionado este año? Nosotros los primeros 4 años acumulamos un 200% de aumento. Uh-huh. O sea que un empleado desde diciembre del 2011 a diciembre del 2015 ganaba un 300% de lo que ganaba en el inicio de nuestra gestión. En este año dimos un 10% y un 10%. Un 10% en abril y un 10% en agosto, pero sobre un básico siempre que ya venía muy bien ubicado, por lo menos en valores regionales. Siempre al básico porque tenemos al jubilado esperando cobrar su debido porcentaje. Prácticamente los jubilados alvearenses municipales vivían en la miseria. Y bueno, y hoy tienen un mejor horizonte. Queremos cerrar el 30% antes, acumular el 30% antes del fin de año. y ya comprometimos el bono, que fue un tema de discusión ayer. Muchos municipios no están en condiciones de hacerlo, nosotros lo venimos haciendo año a año, el bono que le llaman navideño. Ajá. Que ahora te voy a contar cómo lo implementamos en Alvear, de un 40% a la categoría 4, así que anda alrededor de los 2.000 pesos. Ajá. Nosotros lo implementamos en Alvear para Reyes, porque muchas veces el empleado cobra el 20, en general se cobra el 20 acá, sueldo y aguinaldo todo junto, y para el 21 le quedan chirolas. Entonces, claro. Como un auxilio llega este bono navideño, entre comillas, que se cobra el día de Reyes. Claro, está hablando CGT también de lo mismo para el ámbito nacional, o sea que te adelantaste un poco. En Alvear se hacía esto, y yo sí. Lo heredé, y lo mantuvimos, y lo enriquecí. Claro, exactamente. Sí. Alejandro, sé que te encontramos... Otro intendente me quiere matar, pero bueno, nosotros venimos trabajando así. Reconocemos al empleo municipal, que siempre estuvo muy postergado. En Alvear pasaron 17 años sin aumento. Que parezca mentira, pero bueno. ¿Cuánto? ¿16 años? Sí, una pila. Sí. O se manejaban con aumentos, como muchos municipios se manejan, básico, bajo, claro. Y premios y esas cuestiones que llevan arbitrariedades. Y bueno, nosotros tratamos, también tenemos bonificaciones, obviamente, horas extras, todas esas cuestiones, que hoy no debemos nada, estamos al día. El mes pasado logramos ponernos al día, venimos con un atraso de algunos meses, pero entre el cobro de agosto y el cobro de septiembre estamos al día con las horas extras. Claro. Viáticos y todas esas cuestiones. Alejandro, te interrumpimos nosotros allí, estabas trabajando en el hospital, tuviste que ir, así que no queremos entretenerte mucho, salvo que tengas un cachito más. Tengo un cachitito más, sí, estoy acá en el hospital, estamos viendo un poquito cómo está todo, y vamos al Mangrullo, ajá, el territorio de José Luis, sí, a acompañar a Antonio Richilo en el Field Hotel, en su comida anual, que nos ha invitado, así que un ratito estaremos viendo cómo están los caminos rurales, donde se ha trabajado mucho también. Ahí está. Alejandro, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a vos, ya iremos a escuchar un poco de música. Sí, señor. Y charlar con la audiencia de la región. Y a musicalizada, ahí está. Un saludo enorme. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con el intendente de General Alvear, el doctor Alejandro Celillo, compartiendo esta mañana en vivo de la 106 con info, claro, desde allí, desde General Alvear.